siento que contigo soy nueva criatura. Soy un hombre nuevo, vengo a saberlo cuando casi me olvidabas. Me arrepiento con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo. Pero no voy a arriesgar todo por nada. El amor sincero por el pasajero, el amor que vale por el de la calle. Por andar de loco yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Gente grita. Un sabio preguntó a sus alumnos lo siguiente: ¿por qué la gente se grita cuando están enojados? Los hombres pensaron unos momentos y dijeron: porque perdemos la calma, dijo uno, por eso gritamos. Pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó el sabio. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio. Finalmente, él explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia, deben gritar para poder escucharse. Y mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través

9:22, ya regresamos y vamos a irnos con el horóscopo del día de hoy. Creo que tuvimos aquí unas fallitas técnicas y al inicio del programa tal vez no me van a escuchar. Estaba desconfigurado este micrófono y estaba el otro que está apagado, lo siento mucho. Pero bueno, ya les había dado el pronóstico del clima en la mañana. Les había dicho que, bueno, les voy a dar rápidamente. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 43. Para el día de mañana miércoles, máximas de 69, mínimas de 42. El día jueves, máximas de 54, mínimas de 42. Para el próximo viernes, máximas 65, mínimas 48. Para el próximo sábado 25 de mayo, máximas de 71, mínimas de 43. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit con cielos soleados. Y el cielo estará principalmente despejado durante el día. En estos momentos se registra un viento de 6 millas por hora con una humedad de un 30% y una visibilidad de 9.9 millas. También les comentaba en la mañana que no escucharon, es que este jueves no habrá programa, es la semana corta, tendría hasta el jueves. El viernes no hay programa, el próximo lunes tampoco porque es día feriado, es día de Memorial Day, así que voy a acompañarlos el día de hoy y el día de mañana porque el día jueves tengo un compromiso por la mañana. Entonces, bueno, eso es lo que les había dicho en la mañana. Ahora sí, nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos deparan los astros. Este es un momento crucial para liberarte de las cadenas del pasado. Es posible que necesites concluir ciertos ciclos, ya sean relaciones personales, patrones de pensamiento obsoletos o compromisos profesionales que ya no te sirven. Para el signo de Tauro. Pronto descubrirás nuevas oportunidades para establecer conexiones valiosas y colaboraciones fructíferas. Es vital que expreses tus sentimientos con claridad para fomentar relaciones auténticas. Si te encuentras solo, prepárate para conocer a personas con una energía magnética cuya presencia transformará tu percepción de las relaciones, llenas de entusiasmo y novedad. Géminis, la recuperación y la fortaleza también vienen a través del poder sanador de tus pensamientos positivos y tu determinación. Abrirás nuevas puertas hacia oportunidades más gratificantes y enriquecedoras. Cáncer, ahora es el momento de dar un paso adelante y mostrar al mundo tus habilidades y talentos que hasta ahora habías mantenido ocultos. Este acto de valentía atraerá nuevas amistades, especialmente jóvenes que encontrarán inspiración en tu audacia. Leo, te esperan cambios importantes en el ámbito familiar. La comunicación abierta será clave para navegar estos tiempos. Comparte tus aspiraciones y metas con quienes te rodean para fomentar un ambiente de apoyo mutuo. Virgo, ese es un buen momento para planificar un viaje que amplíe tus horizontes y para prepararte para recibir noticias significativas del extranjero que podrían cambiar tu perspectiva de manera profunda. Libra, te encuentras en una fase de crecimiento financiero, tu habilidad para manejar asuntos comerciales brillará. Sin embargo, es crucial que reconozcas cuando ciertas puertas se cierran y dirijas tu atención hacia aquellas que se abren. Optimiza así tus esfuerzos y también tus recursos. Escorpio, tomarás decisiones que marcarán un punto de inflexión en tu vida. Tu capacidad para utilizar el poder de tu mente y emociones para superar desafíos te llevará a un proceso de sanación. Para el signo de Sagitario, experimentarás una intensa llamada a reconectarte contigo mismo, una necesidad de introspección y autoanálisis que podría compararse con una inmersión profunda en las aguas tranquilas del autoconocimiento. Capricornio, te sentirás atraído por grupos y comunidades que valoran el arte y la expresión creativa, como colectivos literarios o teatrales, donde tu contribución será especialmente valorada y tendrá un impacto significativo. Acuario, para que los cambios se aproximan sean exitosos, necesitas asegurarte de que tus objetivos estén bien alineados con tus emociones. Además, las opiniones y el apoyo de tu familia serán cruciales en tu camino hacia el éxito profesional. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Evitar la inactividad y el aislamiento es fundamental. Tu experiencia y conocimientos son valiosos y tienen el potencial de beneficiar a otros. Comparte tus aprendizajes y vivencias, ya que tu voz puede inspirar y guiar a quienes te rodean. De la mañana con 31 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y nada más les recuerdo que el horóscopo que les leí el día de hoy es del niño prodigio, que dio el horóscopo este 21 de mayo. Y bueno, él se dedica a la astrología desde hace 30 años y revela todos los días lo que sucederá a cada signo. Y pues eso es lo que ahorita nos predijo, ¿no? Con sus predicciones. Y ustedes lo pueden seguir ahí a través de sus plataformas sociales. Lo encuentran como el niño prodigio. Y ahora vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:43, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les traigo se trata de Neuralink, que ahora ya puede implementar un chip cerebral en una segunda persona. Recuerden que ya habíamos hablado de la primera, ¿no? Y esto lo informó la FDA. Neuralink, la startup de neurociencia financiada por Elon Musk, ha recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, para implantar a su próximo paciente su chip cerebral experimental. Y esta próxima operación buscará solucionar ciertos problemas que ocurrieron después de su primera operación de implantación enlace neuronal previamente implantado, su chip experimental de interfaz cerebro-computadora en un hombre parapléjico, Nolan Arbaugh, en una operación que se anunció públicamente en enero pasado. La identidad fue revelada durante una entrevista en vivo en el mes de marzo, durante el cual el paciente demostró algunas de las habilidades que el chip le había dado, incluida la oportunidad de jugar ajedrez por ordenador. Sin embargo, recientemente se reveló que el chip de Arbaugh había funcionado mal y durante un periodo de tiempo experimentó una fuga de datos. La empresa ha recibido ahora la aprobación federal para seguir implantando su chip a los pacientes, con la promesa de que solucionará los problemas que causó problemas con el chip de Arbaugh. El Wall Street Journal reportó eso, ¿no? El chip de Arbaugh funcionó mal porque algunos de los pequeños cables conectados al chip se soltaron y dejaron de canalizar señales desde su cerebro al servidor de la compañía. Y en su próxima operación, Neuralink planea incrustar estos pequeños cables más profundamente en el cerebro del próximo paciente. Y una fuente le dijo al periódico que la empresa quiere implantar hasta 10 personas adicionales con su chip para finales de este año. Arbaugh habló recientemente sobre su experiencia con la empresa en una serie de entrevistas de prensa y explicó la decepción que sintió cuando el chip comenzó a funcionar mal. Dijo: "Empecé a perder el control del cursor, pensé que habían hecho algunos cambios y esa era la razón, pero luego me dijeron que le estaban arrancando los hilos del cerebro". Me dijo que me estaban arrancando los hilos del cerebro, fue lo que dijeron. Al principio no sabían qué tan grave sería o mucho sobre esto. Fue muy difícil escucharlo. Pensé que había llegado a usarlo tal vez durante un mes y luego mi viaje estaba llegando a su fin. Pensé que simplemente seguirían recopilando algunos datos, pero que realmente iban a seguir adelante a la siguiente persona. Lloré un poquito, fue lo que dijo. Bueno, está traducido, ¿no? Por eso escuchó tan mal. Sin embargo, Arbaugh dice que las actualizaciones del software del chip le han permitido recuperar muchas de las habilidades que tenía anteriormente y que sigue apoyando mucho a Neuralink y lo que pues ha hecho por él. Para implantar el chip de Neuralink, un cirujano humano debe hacer un pequeño agujero en el cráneo del paciente, tras lo cual se introduce un robot de 7 pies de altura llamado R1, sutura los cables electrificados del implante directamente en el cerebro y este hardware luego descansa en la porción del cráneo del paciente que fue extirpada, justo debajo del cuero cabelludo, y mientras sus pequeños cables transportan datos de un lado a otro entre el cerebro y los servidores del startup. La empresa anteriormente probó sus chips en animales y a veces con efectos desastrosos. Un gran número de sujetos de pruebas con animales de la empresa habían ser eutanasiado y algunos murieron de manera bastante horrible, según una demanda de un grupo de médicos. Gizmodo se puso en contacto con Neuralink para obtener más detalles sobre sus pacientes para el futuro y actualizará pues esa información si responden. Wow, la verdad es que es un avance, pero a la vez es mucha la incertidumbre de lo que puede pasar. Ya con las pruebas en los animales, que fue algo bastante desastroso, pues mucha gente pues está como que asumiendo el riesgo, ¿no? Sobre todo los familiares para personas que tienen pues estos padecimientos. Y bueno, en otra información, en Egipto hayan misteriosas estructuras cerca de las pirámides de Giza. Un grupo de arqueólogos aseguran haber descubierto una gran anomalía que está enterrada bajo el complejo piramidal de Giza en Egipto. En la investigación se utilizaron técnicas innovadoras como un radar de penetración terrestre para evaluar la zona debajo del cementerio occidental de Giza y comprobar si algún resto de interés, y descubrieron un par de estructuras subterráneas, una superficial y otra profunda, cerca de la gran pirámide de 4.500 años de antigüedad. Los hallazgos se consideran una anomalía debido a que su densidad difiere de la del terreno circundante, y se cree que las estructuras fueron construidas por los seres humanos debido a su forma. Además, se sospecha que se rellenaron después de su edificación. El cementerio occidental de Giza es conocido por ser un importante lugar de sepulcro para miembros de familia real y oficiales de alto rango, señalaron los arqueólogos, y además detallaron que en la fase inicial de la investigación utilizaron técnicas de radar de penetración terrestre y tomografía de resistividad eléctrica, lo que les permitió identificar una anomalía al norte del área analizada. Sin embargo, pues los expertos aclararon que no pudieron identificar la ubicación y la estructura de manera precisa. La estructura superficial mide 10 metros de ancho por 15 metros de largo y tiene menos de 2 metros de profundidad. Los investigadores sospechan que se construyó para respaldar la edificación de la estructura de mayor tamaño, que mide unos 5 metros en su punto menos profundo y 10 metros en la parte menos elevada. Dicha anomalía podría haber sido causada por una mezcla de arena y grava, o por espacios dispersos o vacíos de aire, y puede haber sido la entrada a la estructura más profunda, y se cree que la continuidad de ambas estructuras es importante. A partir de los resultados de investigación, pues no se puede determinar el material causante de la anomalía, pero puede tratarse de una gran estructura arqueológica subterránea. Así que pues yo creo que pronto tendremos más información de qué es lo que van a encontrar, ¿no? Si bien solo se cuentan con resultados preliminares, pues los investigadores esperan que una excavación minuciosa del yacimiento pueda ayudar a determinar la naturaleza de esas estructuras. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Window, a smile on my face, you're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun, I'm in heaven when I got you down to reggaeton with your red heels high. Somebody, I never met somebody.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre algunos alimentos que pueden perjudicar a nuestro hígado, ¿no? El hígado ya sabemos que es un órgano muy importante en nuestro cuerpo y es el de mayor tamaño dentro de nuestro cuerpo. Por fuera pues es la piel, ¿no? Y se encarga pues de ayudar al organismo a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar toxinas. Sus funciones pueden verse gravemente afectadas por malos hábitos de vida, como una mala alimentación. Entonces también hay algunos alimentos que pueden ser más perjudiciales para nuestro hígado. Entonces, ¿cuáles son los alimentos? El azúcar. Para funcionar correctamente, pues nuestro cuerpo necesita glucosa, ¿no? Que es un azúcar que proviene de los alimentos que nosotros consumimos. También, aunque también se forma y se almacena dentro de nuestro organismo, ¿no? Y la glucosa, pues es la principal fuente de energía de las células y se transporta a todas ellas a través del torrente sanguíneo. El hígado se encarga de almacenarla y ayuda a mantener equilibrados los niveles de azúcar en la sangre. Cuando consumimos azúcar en exceso, ya sea agregada o la que se encuentra oculta en los productos ultraprocesados, se puede acumular y terminar convirtiendo en grasa en torno al hígado. Y esta situación aumenta el riesgo de enfermedad de hígado graso no alcohólico, cuya característica principal es el exceso de grasa almacenadas en las células hepáticas. El otro alimento pues son las bebidas alcohólicas, ¿no? Todo lo que contiene etanol se conoce como alcohol etílico y eso es una bebida alcohólica. Y esta ya sea de forma natural o adquirida, lo importante es que sea igual o superior al 1% del volumen de la bebida. Y cuando uno bebe alcohol, este pasa inmediatamente a la sangre, donde es transportado hacia el hígado, el cual libera enzimas encargadas de metabolizarlo y eliminarlo. Y este proceso de metabolización puede provocar un incremento en los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, un aumento de ácido úrico y un descenso de los niveles de la glucosa. Y también se pueden liberar toxinas que aumentan el riesgo de sufrir lesiones hepáticas como la cirrosis, estenosis, fibrosis hepática o hepatitis alcohólica. En ningún caso el alcohol es beneficioso para la salud, pero en caso pues de beberlo, el consumo recomendado es hasta 2 tragos diario para los hombres y 1 para las mujeres. Un trago equivale aproximadamente pues a un vaso de cerveza, una copa de vino o una medida de bebida destilada. La diferencia entre sexos parte de que los hombres generalmente poseen más agua en el cuerpo, por lo tanto, si bebieran la misma cantidad, la concentración de alcohol en sangre para la mujer pues tendería a ser mayor, ¿no? Y bueno, otro alimento, las carnes rojas. Sabemos que es una buena fuente de proteínas, son indispensables para formar o reparar huesos, músculos o tejidos del organismo. Sin embargo, los profesionales aconsejan obtener las proteínas de legumbres, frutos secos, vegetales de hoja verde o semillas y limitar el consumo de carne roja. El motivo: descomponer las carnes rojas correctamente es un trabajo duro para el hígado, por lo que si el consumo es excesivo y constante, a la larga puede llevar a la aparición de distintos problemas en el cuerpo. Y esto se debe a que si la carne no se descompone correctamente, puede acumularse en el colon y puede liberar toxinas. Y además, al concentrarse en procesar las carnes rojas, el hígado no puede funcionar correctamente para cumplir con otras de sus tareas, como designar la energía correspondiente a las células. Y las carnes rojas, especialmente las procesadas, también pueden aportar niveles elevados de grasas que favorecen la acumulación de triglicéridos y colesterol en la sangre. Y pues hablando de grasas, pues las grasas saturadas, ¿no? Se encuentran normalmente en productos de origen animal como carne de cerdo, pollo o res, leche entera, quesos, helados o mantequillas. Cuando se les consume en exceso, aumentan los niveles de colesterol en la sangre, lo que perjudica el funcionamiento del hígado y aumenta el riesgo de enfermedades como el hígado graso. Y esto no significa que debas eliminar las grasas en tu dieta, pues ya que son sustancias necesarias para el organismo, para que funcione correctamente, así que solo hay que saber elegirlas. Opta por grasas insaturadas presentes ya sea en el aguacate, en frutos secos, semillas o aceites como el de oliva, como el de aguacate, almendras o cacahuate, o el de coco también, ¿no? Y los productos ultraprocesados, o sea, todas las bebidas azucaradas, los refrescos, los juguitos que te venden con mucho azúcar, los dulces, las salsas, las sopas enlatadas, deshidratadas o empaquetadas, las galletas, los helados, las papas fritas y otros tipos de snacks son ejemplos de alimentos o productos comestibles altamente procesados o ultraprocesados. O sea que estos contienen aglutinantes, conservantes, emulsionantes, estabilizantes o disolventes. Normalmente contienen poco o ningún alimento entero y son difíciles de digerir para el hígado, por el hígado, por lo que afectan su función y promueven la aparición de distintas enfermedades como trastornos cutáneos, obesidad, daño renal y problemas cardiovasculares. Y la sal, aunque la sal, el cloruro de sodio, pues es necesaria para cumplir ciertas funciones vitales, como controlar la cantidad de agua en el cuerpo y regular el pH sanguíneo. Cuando se consume en exceso, se convierte en una sustancia dañina, y esto se debe a que puede provocar retención de líquidos, incrementar la tensión arterial y afectar la función del hígado. Y esto último se debe a que los niveles excesivos de sodio están relacionados con mayor riesgo de deformación y muerte de células hepáticas. Entonces ahí están todos los alimentos que deberíamos de evitar o de consumir lo mínimo posible. ¿Y cómo podemos fortalecer el hígado? Al igual que existen alimentos que afectan la función del hígado, otros ayudan a estimular su función depurativa y facilitar la digestión, como la avena, los arándanos, los cítricos, los espárragos, las frambuesas, los frutos secos, los pescados o las uvas, entre otros. Y el ejercicio también es importante, ya que ayuda a bajar de peso. Y con ello, pues el hígado y sus enzimas pueden trabajar mejor. No es necesario que empieces realizando grandes esfuerzos. Una simple caminata es un buen comienzo. Y el agua, pues obviamente es otro aspecto crucial, que a veces uno dice, ¡ay, se me olvidó tomar agua hoy! ¿Cómo que se me olvida tomar agua? Entonces, cuando no hay suficiente líquido en el cuerpo, actividades como el metabolismo y la descomposición de grasas para uso celular se complican. Así que, pues ya sabemos que hay que consumir el agua, y según aquí pues te recomiendan entre 2 y 2 litros y medio de agua al día para favorecer una correcta función hepática. Y en el libro El Poder del Metabolismo del señor Frank Suárez recomienda que tu peso total dividido, si te pesas en kilos, lo divides entre 7, y eso, el total son los vasos diarios de agua que debes de tomar. Y si los mides en libras, el total de tu peso dividido entre 16, y el resultado va a ser los vasos que vas a tomar al día, ¿ok? Y bueno, pues finalmente no olvidar realizar chequeos médicos. Las enfermedades hepáticas no suelen causar síntomas fácilmente identificables en etapas tempranas, por lo que esta es la mejor forma de anticipar su aparición o desarrollo, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 10 de la mañana con 16 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar el capítulo 15, El Instante Santo, con el apartado número 11, La Navidad como símbolo del fin del sacrificio, del libro Un Curso de Milagros. Y el día de mañana, si Dios quiere, iniciaremos el capítulo número 16. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Bueno, aquí está mi perrita. Se vino abajo el micrófono. Y bueno, la Navidad como símbolo del fin del sacrificio. Cuando nosotros escuchamos la palabra Navidad, Natividad, pues tal vez tenemos un concepto, ¿no? De que es en diciembre, que celebra el día 24 la Nochebuena, el 25 la Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y son momentos de mucha felicidad, mucha paz, que de hecho pues mucho de los comerciales que escuchamos en esos días es que es una época de dar y recibir, es una época de amar, es una época de disfrutar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un concepto parecido a lo que es la Navidad, ¿no? Y cuando nos habla, obviamente aquí en la Navidad, nos habla que el símbolo de la Navidad es una estrella. Y de hecho, cuando nosotros vemos exactamente algo de Navidad, pues siempre viene un pino con una estrella, ¿no? Una estrella en alguna parte de las imágenes que indique la Navidad, el nacimiento del niño Dios. Entonces, este símbolo de la Navidad, que es una estrella, es una luz en la oscuridad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ese concepto ya más o menos ideado en nuestra mente de que la estrella está ahí afuera, pues empezamos a pensar que esta luz está fuera de nosotros, ¿no? Y una luz en la oscuridad no hay que verla como algo que se encuentra fuera de ti, fuera de mí, sino como algo que refulge en el cielo interno, en tu cielo interno, y aceptarla como la señal de que la hora de Cristo ha llegado. Nos dice, Cristo llega sin exigir nada, no le exige a nadie ningún tipo de sacrificio. En su presencia, la idea de sacrificio deja de tener significado, pues Él es el anfitrión de Dios. Y tú no tienes más que invitar a aquel que ya se encuentra allí, al reconocer que su anfitrión es uno, y que ningún pensamiento ajeno a su unicidad puede residir allí con él. El amor tiene que ser total para que se le pueda dar la bienvenida, pues la presencia de la santidad es lo que crea la santidad que lo envuelve. Entonces, ningún temor puede asaltar al anfitrión que le abre los brazos a Dios en la hora de Cristo, pues el anfitrión es tan santo como la perfecta inocencia a la que protege y cuyo poder a su vez protege a él. En esta Navidad, en este momento, y no me estoy refiriendo al mes de diciembre porque estamos al mes de mayo, estamos a 21 de mayo, ¿no? Pero en esta Navidad que nosotros ya estamos comprendiendo que esa estrella, que esa luz refulge en el cielo interno, pues vamos a entregarle al Espíritu Santo todo lo que nos causa miedo, todo lo que nos hiere, todo lo que nos aqueja, todo lo que nos quita la paz. Por eso así en el párrafo 3 dice, esta Navidad, entrégale al Espíritu Santo todo lo que te hiere. permítete a ti mismo ser sanado completamente para que puedas unirte a Él en la curación y celebremos juntos nuestra liberación, liberando a todo el mundo junto con nosotros, incluyendo todo, pues la liberación es total y cuando la hayas aceptado junto conmigo, la darás junto conmigo. Todo dolor, sacrificio o pequeñez desaparecerá de nuestra relación, que es tan pura como la relación que tenemos con nuestro Padre y tan poderosa. Entonces, todo dolor que ahorita tú sientas, todo miedo, todo lo que te está quitando la paz, todo lo que te está haciendo sentir como te sientes, vamos a entregárselo al Espíritu Santo. Vamos a desaparecer todo esto que obviamente nos está quitando nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra alegría. Y ante la presencia de Dios va a desaparecer. Y sin dolor, pues no puede haber sacrificio, ¿no? Y ahí es donde no hay sacrificio. Allí donde no hay sacrificio, ahí es donde está el amor. Hay que quitarnos la idea que creemos que el sacrificio es amor, ¿no? Y que el sacrificio no hace sino alejarnos del amor. O sea, que a veces uno dice, por amor a mis hijos, por amor a mis padres, por amor a mi pareja, por amor a mis amigos, por amor a mi trabajo, hago esto y me sacrifico. Y no, Por eso nos dice, tú que crees que el sacrificio es amor, debes aprender que el sacrificio no hace sino alejarnos del amor. Tú cuando haces algo, ya sea por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos, por tus amigos, por tu trabajo, tienes que hacerlo sin sacrificio. Si tú sientes que es un sacrificio, imagínate que cada día sientes que es un sacrificio hacer lo que estás haciendo, pues vas a estar acumulando un resentimiento, un dolor o una angustia o no, qué sé yo, ¿no? Lo que estás sintiendo y por eso tal vez te has sentido como te has estado sintiendo hasta este momento. Todos somos seres de luz, aunque no parezcamos, aunque no lo veamos, aunque a veces no lo sintamos, todos somos seres de luz. Dentro de nosotros está esa estrella de la Navidad, que es una estrella que está en tu cielo interno. Y esa luz que te alumbra internamente, te quita todo miedo, todo sacrificio, toda idea de culpabilidad y te permite que puedas ver más allá de lo que no permitías ver, no te dejabas permitir ver. Es muy fácil cerrarnos a nuestras ideas y a nuestro círculo vicioso de pensamientos en el que no encontramos la respuesta. A todas nos pasa. A veces los lunes suelen ser pues los más estresantes. Hoy me dijo mi esposo, ¿no? Le dije que ayer fue un día pesadito para mí. Y entonces digo yo, bueno, pues también dejamos, ¿no?, que esa pesadez, o sea, gane más peso a través de nuestros pensamientos. Hoy es como que una respuesta para mí también este tema, hasta la reflexión, ¿no?, que ahorita la van a volver a escuchar, porque gritamos, creo que se llama. Y pues muchas de las cosas vienen de que nosotros nos creemos realmente, o sea, lo que nosotros pensamos que estamos viviendo. Mientras sigamos percibiendo el cuerpo como lo que constituye nuestra realidad, vamos a seguir creyendo o que somos seres solitarios o que somos seres solos, abandonados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos percibiéndonos incorrectamente. Vamos a percibir el victimismo también como una víctima del sacrificio, nos dice el libro. Y creerás que está justificado sacrificar a otros. nos dice en el párrafo 5, ¿quién podría rechazar al cielo y a su creador sin experimentar una sensación de sacrificio y de pérdida? ¿Y quién podría ser objeto de sacrificios y pérdidas sin tratar de rehacerse a sí mismo? No obstante, ¿cómo ibas a poder hacer esto por tu cuenta cuando la base de tus intentos es que crees en la realidad de la privación? Sentirse privado de algo engendra ataque, al ser la creencia de que el ataque está justificado. En el instante santo se satisface la condición del amor, pues las mentes se unen sin la interferencia del cuerpo. Y allí donde hay comunicación, hay paz. Nos dice, no permitas que la desesperanza opaque la alegría de la Navidad, pues la hora de Cristo no tiene sentido si no va acompañada de alegría. Unámonos en la celebración de la paz, no exigiéndole a nadie ningún sacrificio, pues de esta manera me ofreces el amor que yo te ofrezco. ¿Qué podría hacernos más felices que percibir que no carecemos de nada? Ese es el mensaje de la hora de Cristo, que yo te doy para que tú lo puedas dar y se lo devuelvas al Padre que me lo dio a mí. Pues en la hora de Cristo se restablece la comunicación y Él se une a nosotros para celebrar la creación de su Hijo. Entonces va a depender de nosotros si queremos recibirle como anfitrión a Dios, si lo dejamos entrar y morar allí donde Él desea estar, y de darle la bienvenida. Va a depender de ti, va a depender de mí. Y si le damos esta bienvenida, Él te va a acoger en sí mismo, pues lo que se encuentra en ti, que le das la bienvenida, se le devuelve a Él. Su plenitud, cuando le damos la bienvenida dentro de nosotros, no hacemos más que celebrar su plenitud, ¿no? Entonces, nos dice en el párrafo 10, esta es la época en la que muy pronto dará comienzo un nuevo año del calendario cristiano. Tengo absoluta confianza en que lograrás todo lo que te propongas hacer. Nada te ha de faltar y tu voluntad será completar, no destruir. Dile entonces a tu hermano, te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. En nombre de mi libertad, elijo tu liberación porque reconozco que nos hemos de liberar juntos. De esta forma, damos comienzo al año con alegría y en libertad. Es mucho lo que aún nos queda por hacer y llevamos mucho retraso. Acepta el instante santo como el nacimiento de este año y ocupa tu lugar, por tanto tiempo vacante en el gran despertar. Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo y permite que todas tus relaciones te sean santificadas. Esta es nuestra voluntad. Amén. Y bueno, así es como finaliza este capítulo número 15 con este último apartado. Los invito a que lo lean completo, les estuve leyendo bastante del libro La Navidad como símbolo del fin del sacrificio, para que nosotros podamos poner en práctica todo lo que nos llega como mensaje, ¿no? Y bueno, vamos a irnos a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 123 y nos dice, gracias Padre por los regalos que me has concedido. Gracias Padre por los regalos que me has concedido. Sintámonos agradecidos hoy. Hemos llegado a sendas más llevaderas y a caminos más despejados. Ya no nos asalta el pensamiento de volver atrás, ni resistimos implacablemente a la verdad. Aún hay cierta vacilación,